lucharé de mantenerme en santidad, agradando a Dios en todo por amor y adorándole en espíritu y verdad. Sí, lucharé, lucharé. Adoro.